es la onda Sound Sound. Esta es la onda Sound Sound. Hey, hey, onda nueva. Hey, hey. Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda, morena, yo te quiero.